días se llaman pasado, otras presentes, Señor. Van viajando por la tierra, alegrando el corazón. Dicen que vienen sonando de Barcelona a Bombay, de Groenlandia a la China y de Cuba a Portugal. Que suene con bala laica o en tambor de un piel morena, la rumba siempre será sirviente de hierba buena. Baile, baile, doce, doce, see other people coming your way. Baile, baile, doce, doce, see other people coming your way. Vestidos más